Recuerda, querido Gabriel, que Dios perdona. Los hombres a veces, pero la tierra nunca. Por eso, hermano querido, amigo, respeta y ámala con toda tu alma a la Pachamama. Pachamama, Madre Luz, Pachamama, Madre Luz, Pachamama, Hospital del Corazón. Pachamama, Hospital del Corazón, Corazón de las escuelas, Corazón del ruiseñor, Estrellita de la vida, son tus alas, ángel trovador, estrellita de la vida, son tus alas dulces, picaflor. Pachamama, Madre Luz, Pachamama, Madre Luz, Pachamama, Hospital del Corazón, Pachamama, Hospital del Corazón, Corazón de las escuelas, Corazón de los asilos, estrellita, estrellita de la vida, son tus alas del ángel trovador, estrellita, estrellita de mis sueños, manantiales del duende y el picaflor. Pachamama, florcita de esperanza, Pachamama, florcita de esperanza, tu perfume enamora el amor. Tu perfume enamora el amor. El amor de los ángeles, el amor de las estrellas, estrellita de mi vida, Pachamama, angelito de Dios. Recuerda, amigo, que Dios perdona. Los hombres a veces, pero la tierra nunca. Por eso ama a la Pachamama. Siembra trigo en las praderas. Siembra un árbol en las montañas. Planta vida en un aljibe para que los ruiseñores canten a la esperanza del amor. Sí, señores, y canta con tu hijo, con tu amada, con tus padres, con tus amigos. Canta, sí, canta. Pachamama. Madre Luz. Pachamama. Madre Luz. Pachamama. Sí. Alegría de mi alma. Eres madre de las madres. Madre Luz, madre del corazón. Corazón de las escuelas. Corazón del ruiseñor. Estrellita, estrellita de la vida. Son tus alas, ángel trovador. Pachamama. Pachamama. Madrecita. Madrecita. Tú que das alegría, alegría de vida a la humanidad. Pachamama, que compartes tus riquezas. Pachamama, es bondad de tus bellos, bellos ojos, manantiales de vida que compartes con tus alas de humanidad. Pachamama, alegría. Pachamama, libertad. Madrecita de las madres que nos da tu manantial. Pachamama, Pachamama, madre tierra. Tierra, tierra, madre. Pachamama, Pachamama.